Estás escuchando Siempre Rock en vivo. Estás escuchando Mega, puro rock nacional. Dame, nena, un lugar en la cama donde estás. No me digas qué hora es. Quiero hacerlo otra vez. Date cuenta para ver. No está mal. Y las joyas, ¿dónde están? No me digas qué hora es. Quiero hacerlo otra vez. Date vuelta para ver. Hoy te puedo convencer. Exclusivo Mega 98.3, puro rock nacional. Exclusiva desde el Siempre Rock 2005. Puro Rock Nacional. Ya tenés el cielo del rock ganado, Roy, con este set. Casi 5 minutos. Impresionante. Otro toque del puro rock nacional a través de Mega 98.3. A través de Mega 90.3 Córdoba, 106.5 Mega Villa Carlos Paz. Y si vos lo querés ver y escuchar a través de 10musica.com. Ratones Paranoicos en vivo desde la Plaza Próspero Molina por Mega 98.3. Roy en batería. Zorro en bajo, Sarcófago en guitarra, dame nena un lugar en la cama donde está. No me digas que era él, y quiero hacerlo otra vez. Date vuelta para ver. Hoy te puedo convencer. Oh no. Muchas gracias.